Frecuencia Abierta. Información confiable. En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia. Te digo, yo feliz, feliz. Estoy rodeada de niños que se van a ir a competir a Santiago del Estero con mucha ilusión, con mucha emoción. Algunos por primera vez, algunos que otros que ya fueron. Y vamos, están varios de ellos con retorno. Tenemos por lo menos 5 con retorno, son muchos más los que van. Vamos a ver quién es el que empieza y nos cuenta, quién bueno, quiere hablar primero. Pero decinos por qué, a qué pertenecen, a qué delegación pertenecen. A eso vamos. Vamos a empezar con Tadeo Puerto. 11 años tiene Tadeo, ¿me equivoco? Ahí. Porque acá están con edades entre 11 y 12 años, ustedes nos dirán. Y se van a Santiago del Estero, con toda esta ilusión que decía, toda esta energía que nos contaba temprano el profe, a competir en qué disciplina. En natación. Natación, bien. ¿Cuántos van? Somos del Uruguay somos 30 y de acá de Maldonado somos, ¿cuántos? 10, creo, por ahí. ¿Se están yendo en un ratito? Sí, ahora a las 10 nos vamos. A ver, vamos a seguir saludando. Acá es Yamín. Yasmín Puerto, sí. ¿Cómo es el entrenamiento, Yasmín? Me encanta porque Jorge acá, Yasmín, Tadeo y el hermano que no está acá, que es Santiago, todos se van a competir. ¿Santiago también va? Sí, va. ¿Cómo es el entrenamiento? Y bueno, el profesor sí es medio exigente y los entrenamientos, a mí casi siempre me gustan, aunque a veces no tanto, pero bueno, el profesor es exigente y a veces los entrenamientos también, está. ¿Es exigente? Sí. A ver, ¿qué horario hacen ustedes? De 4 a 8. ¿De 4 de la tarde, de 16 a 20? Sí. ¿Todos los días? Sí. ¿Y en ese entrenamiento, que además de piscina, tienen entrenamiento fuera de la piscina? Sí, de 4 a 5 puedes hacer físico, o si no, venís a las 7 u 8. Por eso es de 4 a 8. Ah, bien. De 5 a 7 nada. Ah, bien. ¿Y vos? ¿Es así el profe tan exigente como dicen los compas? Sí. Ay, me encantaría que le viera la cara, Jorge. ¿Más o menos? No, sí. Pero habla, porque si sonreís y asentís, no te escuchan en la radio. Tenés que hablar. Sí, es medio loco e inventa un trabajo muy, muy bueno. Está escuchando, profe. Está escuchando. Es medio loco, profe. No sé, depende de los pensamientos de las otras personas. Ah, bueno, pero no, en realidad la idea es consultarles si ustedes, ¿cómo están ustedes? ¿Están contentos, nerviosos, ansiosos? Bien. ¿No estás nervioso? No. Para nada. ¿En qué te defendes mejor? ¿Cómo? ¿En qué disciplina? Sí. En mariposa. ¿Mariposa? ¿Y tenés confianza en que te vas a traer algo, una medalla, algo? Y vamos a ver. No, decime que sí, que te lo vas a traer. Sí. Así le damos la alegría al profe. ¿Sí? Sí. Bueno, Jorge, escuchabas ahí. Vamos a tratar de que el profe se acerque. Vamos a ver si alguien le hace seña al profe de que se acerque. Para que también nos cuente algunos otros detalles. Acá recibimos al profe. Gracias, profe. Acá están diciendo que sos exigente. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Y bueno, sí. Sí. lo suficiente como para que puedan rendir ellos. Igual no soy el único acá, soy uno de tantos profes que trabajan con los chiquilines. La idea hoy justamente era conocerlos, acompañar esta salida, este viaje, y que nos cuentes más o menos cómo es el que surge la posibilidad de que ellos puedan viajar y quién financia este viaje. Bueno, bien, en primer lugar, ellos compiten a nivel nacional, en la divisional A, y según sus marcas, ellos quedan rankeados. Se hizo 2 campamentos de entrenamiento, que ustedes tuvieron la cobertura, que como bien saben, y bueno, después la federación hizo la citación de los chiquilines, y bueno, en este caso, como es una competencia formativa todavía, ellos costean ellos mismos costean su pasaje. Cada familia costea el pasaje. Exacto, cada familia costea su pasaje. En estas instancias es así. A medida que crecen, a medida que se desarrollan en el deporte y a nivel internacional, pero de mayor envergadura, ya van a nivel de comité olímpico y ya ahí sí lo costea el Estado. ¿Salen hoy? ¿Cuándo es la competencia? Se sale hoy lunes y se compite martes, miércoles. Miércoles empieza la competencia hasta el domingo. Son varias etapas. No compiten en todas las etapas. ¿En qué etapas compiten? Bien, y son varios, depende de cada uno. Porque según la prueba que le corresponda en esa fecha, el nadador que no tenga que nadar esa fecha, esa etapa de la mañana o de la tarde, igualmente va a nadar para poder mantenerse a la orden y en buenas condiciones. Jorge, la gran mayoría tiene retorno, así que te escuchan. Bien, quiero empezar con el profesor. Buen día, profesor. Vamos a poner aquí. Ahí. Ahora sí, te escucha. ¿Me escucha, profesor? Hola. Sí, claro. Buen día. Bueno, buen día para usted, Jorge. Me gustaría que le contaras a los oyentes qué campeonato es, a qué van. Bien, van al Torneo Nacional de Categoría Infantil y Menores. Es el torneo nacional argentino, y la Federación Uruguaya de Natación tradicionalmente ha competido como selección nacional. Se compite con las federaciones de las diferentes provincias de Argentina. Bien, ¿cuántos chicos integran la delegación? La delegación total la integran 32 nadadores, de los cuales tenemos el orgullo de que Maldonado está representado por 10 nadadores. Bien, y ¿de alguna forma esto requiere de la participación de los padres en el viaje, haciéndose cargo de los chicos o algo? ¿Cómo es la organización interna? Bien, sí, en realidad la federación lo que hace es citar a los chicos y, dependiendo de diferentes criterios técnicos, selecciona entrenadores de los diferentes clubes de federados de la Federación Uruguaya de Natación para que representen en esta ocasión a la selección. El costo de los pasajes y la estadía va a cargo de las familias. En este caso, ya que son chicos y están en etapa de formación. Ya una edad mayor, ya lo que es el Comité Olímpico se encarga de los costos de los viajes. ¿Has estado en experiencias anteriores de este tipo? Sí, hay algunos de ellos que sí han estado. No. Sobre todo yo he tenido la suerte, ya hace algunos años que trabajo como entrenador acá en Maldonado, así como muchos otros compañeros. Yo soy, como siempre digo, soy uno de los tantos que está al frente de los planteles de natación, tanto en Maldonado como en San Carlos. Bien, ¿y cómo les ha ido a los chicos en anteriores oportunidades? Mirá, les ha ido muy bien. La natación de Maldonado tiene una rica historia a nivel nacional e internacional, teniendo como cabeza y principalmente hemos tenido a Enzo Martínez en los Juegos Olímpicos, los últimos que hubieron, nadador que se formó acá en Maldonado. Carlos Escanavino, que también estuvo nadando históricamente, si bien por Paysandú, también nadó por Maldonado. Y muchos otros ejemplos de muchos otros nadadores que han pasado por la piscina del campus y San Carlos, que en este momento también, hoy a la madrugada partieron para Ecuador en la disciplina Aguas Abiertas, una delegación en la que está compuesta por nadadores de Maldonado y de San Carlos. Bárbaro, el saludo para todos y el deseo de un retorno con muchos reconocimientos y muchas medallas para todos ustedes.